Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 10 de junio. Abrimos esta edición de noticias destacando los ruegos y preguntas que planteaban en el último pleno ordinario la portavoz municipal socialista Isabel Gómez y el portavoz municipal de Izquierda Unida José García Solano. Desde el Grupo Socialista Isabel Gómez solicitaba al equipo de gobierno el que se trate con mayor dignidad la celebración del Día del Petaquero. Además ha pedido el que se dé una solución al deterioro que presenta la plaza en la que está emplazado el monumento al petaquero. También, entre otros asuntos, se ha solicitado desde el Grupo Socialista el que se recupere como sede electoral el Salón de la Barriada del Sacrificio. De nuevo, pues el Día del Petaquero ha pasado sin pena ni gloria por este municipio. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, parece que se ha convertido en el día de resaca de la romería. Y nosotros ya hemos hablado anteriormente, como bien también decía el Grupo Andalucista, presentamos una moción para intentar de ver estas cuestiones con el equipo de gobierno y hace dos días hemos tenido de nuevo una fiesta local en la que desde luego nosotros creemos que se le tiene que dar una revisión, pero una revisión que parta por reconocer realmente lo que es el petaquero, la figura del petaquero en Ubrique, que creo que eso está ausente por parte de este ayuntamiento, al margen del homenaje que se le pueda dar a determinadas personas dentro del mundo laboral, del empresariado y de lo que son viajantes de toda la vida. Pero nosotros creemos que el ayuntamiento se tiene que implicar más en esta celebración. Y empezando por algo que también hemos reiterado muchas veces, el monumento del petaquero. Parece triste que ese monumento que se supone que representa y dignificaría lo que es la mayor o principal actividad de nuestro municipio, aparte de la cultura y tradición milenaria, pues que no se le haga ninguna actuación. La concejal nos dijo hace mucho, yo no sé si casi en el año pasado, cuando estábamos también en este punto, si se tenía previsto realzar lo que es el monumento del petaquero. Y como digo, y este día de celebración debemos de darle una vuelta para que se le reconozca realmente lo que supone pues el petaquero para Ubrique y para todo el reconocimiento de nuestra industria, ¿no?, y de nuestra artesanía. No. En parte, te tengo que dar la razón, pero este equipo de gobierno lleva 3 años y a mí me gustaría dar marcha atrás y visualizar y pensar que quizá es el día del petaquero. ¿Vale? Eso que lo pensemos todos los que estamos aquí y los oyentes de Radio Ubrique cuando nos escuchen. Te comenté que sí, que tenemos previsto una actuación en la plaza, en la rotonda. La verdad que estamos trabajando en ello, pero no quiero adelantar nada porque también sabemos las obras que hay que hacer, todo lo que conlleva y proyectos, y no quiero decir nada porque de momento que dice algo de una obra, inmediatamente tiene que estar ejecutada. Y todo el mundo sabe, con los medios que contamos, con el personal de obra, también estamos sujetos a subvenciones, etcétera, etcétera, a que vengan, a que podemos contratar y que contemos para materiales. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí cuando trabajamos con los presupuestos. Me gustaría hacer muchas cosas en este año que queda y me gustaría arreglar esa plaza, por supuesto. Pero que el tema del Día del Petaquero, por supuesto, entre todos podemos solucionar y adecentar y ese día darle otro tipo de actividades al Día del Petaquero. Pero yo sí, la verdad, que me gustaría que demos marcha atrás, que hemos adelantado, yo creo que estamos adelantando poco a poco. Y el tema de la romería, con el tema de la fiesta, pues por supuesto, ¿eh? También nos sentaremos y veremos todo lo que se pueda mejorar, ¿eh? Lo mejoraremos. Pues mire todo lo atrás que usted entienda, pero lo que sí le ruego que mire hacia adelante, porque es el camino que la mayoría de los ubriqueños y las ubriqueñas queremos, el futuro. Y está muy bien que usted analice el pasado, si tiene tiempo para eso, pero lo importante es conocer las circunstancias actuales para mejorarlas de cara al futuro. A lo mejor tiene que dedicar más tiempo en analizar la situación actual para hacer mejores actuaciones de cara al futuro, pero como digo, es una decisión suya personal. Con respecto a las elecciones del último domingo, de nuevo aparecía un tema que siempre hemos hablado con los vecinos de la Barriada del Sacrificio. En reiteradas ocasiones, que seguro que el equipo de gobierno no es ajeno a ello, se nos demanda por parte de los vecinos de allí, que además la mayoría, el perfil de edad de esa zona es gente de una avanzada edad, y desde que se quitó lo que es el colegio electoral de la sede vecinal, del sacrificio, pues la verdad que cuando mantenemos reuniones con ellos siguen año tras año insistiendo en la importancia que tendría para los vecinos recuperar como colegio electoral la sede vecinal. Yo desde aquí rogaría al alcalde que, si es posible, a través de la secretaría, a ver los cambios que tuvieran que hacerse, el ver si se le puede dar respuesta a estos vecinos. Al fin y al cabo, se trata de simplemente de fomentar lo que es la participación. Le quiero contestar, ¿sabe? Porque yo hablé personalmente con el presidente de la barriada Sacrificio, ya nos lo habían dicho, pero en estas elecciones lo que ha ocurrido ha sido que había que solicitarlo a la Junta Electoral con más tiempo, y desde la Secretaría pues no se ha solicitado en tiempo y forma. Yo me comprometí con él que para las próximas elecciones iba a estar pendiente para que se solicitase. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida ha solicitado al equipo de gobierno el que se estudien nuevas alternativas que permitan dar una mayor agilidad al tráfico rodado del municipio. También ha pedido el que se ofrezca información a los grupos municipales sobre los trabajos que se pretenden realizar para recuperar el puente del Realejo. Les recordamos que las intervenciones completas de ambos portavoces municipales las pueden oír en nuestra web informativos.radiobrique.com. Respecto a la última reunión sobre seguridad vial, que se habló largo y tendido de tantas situaciones, que muchísimas veces, y es un reflejo de pleno tras pleno, la preocupación que manifestamos todos respecto a tantísimas deficiencias que presentan nuestras calles y todo lo que entraña el tema de la seguridad, con las barreras arquitectónicas, el pintado de pasos de cebra, los hundimientos que hay también en determinadas calles y avenidas. A eso también le unimos el que se planteó en esa última reunión de seguridad vial la posibilidad de estudiar determinadas zonas para darle una viabilidad, una circulación al tráfico rodado, pues bastante más lógico. Y también seguíamos insistiendo en la falta de señalizaciones en determinados puntos, y también en el tema del doble sentido en determinados tramos de la calle. Yo, la verdad que seguramente el concejal del ramo se podía extender seguramente a lo que estoy planteando. Pero debido a eso, al tiempo precisamente del que disponemos, que no es mucho, yo preferiría que me emplazara, me convocara a una reunión, o convocara una reunión precisamente de la seguridad vial. De todas maneras, quedó pendiente de que cuando ellos o ya el concejal junto con los técnicos hicieran los pertinentes estudios o el avance de lo que se planteaba en esa reunión de seguridad vial, pues que se nos convocara a esa reunión para ver en qué se ha avanzado. Bueno. Perdona, Pepe, pero se ha ido informando durante los plenos de lo que se ha ido haciendo, ¿eh? Que se ha ido informando de lo que se ha ido haciendo respecto a la reunión que mantuvimos de seguridad vial. Que el desarrollo que van teniendo los demás aspectos que se pronunciaba. Bueno, en la comisión informativa preguntaba si había ánimos de colaboración por parte del ayuntamiento para esa colaboración precisamente de la limpieza de las pintadas en fachadas de particulares, ¿no?, que afean pues en determinados puntos de nuestra localidad, ¿no? Una pregunta que creo que de interés, en el sentido de que nos pudiera dar la perspectiva de a ver a dónde nos pudiera llevar el resultado de la respuesta. Y yo pregunto, ¿qué porcentaje, qué incremento de gasto de personal se produce por la asistencia que la Policía Municipal tiene que hacer por la asistencia a los distintos eventos de la localidad durante el año? Lo digo porque quizás ese dato al menos no se tiene a mano o no se ha hecho la suficiente valoración de él. Lo digo en términos de que no sabemos si ese porcentaje nos daría lugar a pensar o replantearnos la posibilidad o la necesidad que pudiéramos tener de una ampliación de la plantilla. Lo digo en el sentido de mayor gasto de personal, de gasto por la asistencia y por tanto trabajo que muchas veces manifiestan ellos que hacen por la cantidad de eventos a los que tienen que asistir. Por otro lado, discrepamos, este grupo municipal discrepa, por lo que poco, pero por lo que conocemos de la solución que se pretende dar al puente del Realejo. Deberíamos ser convocados todos los grupos municipales para tener conocimiento exacto de lo que se pretende y cómo se realizará y qué elementos se emplearán, autores de los estudios técnicos y del proyecto. Yo lo que conozco lo conozco por fuera de la oficialidad municipal y no me gusta lo que he contemplado. Yo creo que se nos debería de convocar a todos los grupos municipales para que se nos dé exacto conocimiento de qué es lo que se pretende y cómo se pretende. Porque, para decir algo más a este respecto, lo que antes parecía que no se tenía solvencia para acometer, hoy parece que hay solvencia para acometer. Lo digo entre comillas además porque desconozco oficialmente cuál es el planteamiento y cuál es el trabajo que se ha realizado a ese respecto. Cambiamos de asunto. Dentro del ámbito cultural, hoy martes el ubriqueño Francisco Rojas nos ha hablado sobre los contenidos de la exposición de dibujos y pinturas que se puede visitar estos días en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y hasta el próximo 30 de junio. Por lo menos 10 dibujos, de ellos unos cuantos a bolígrafo, que me parece un medio muy interesante por el realismo que te da, y otros de lápiz sobre papel simplemente, que te ayudan a estudiar un poco la pintura que vas a hacer después. De pintura habrá, pues si son 43 cuadros creo, y le quitas 10, pues 33 cuadros por ahí. Pequeño formato principalmente, porque ahora mismo estoy en un espacio muy reducido para pintar. De hecho me está costando bastante pintar gran formato, viendo que en estos 2 años es como volver otra vez a este mundo, ¿no? Yo vengo del mundo del diseño. Entonces, volver a este mundo para mí ha sido tener que experimentar con todo. Realmente, yo no me acuerdo, o sea, ahora existen técnicas y cosas que en mi época de la facultad no existían, ¿no? Entonces, para conseguir ese nuevo estudio, he tenido que probar con desnudos, con bodegones, con paisajes y con retratos, ¿no? Y yo mismo he ido viendo qué es lo que se me da mejor y qué es lo que se me da peor, con lo cual esas carencias las tengo que intentar mejorar, sobre todo en lo que voy buscando. Y hay un cuadro en la exposición que para aquellos que vayan a verla, quiero que se den cuenta de que el cuadro es una copa de vino simplemente, y en él es donde yo verdaderamente me di cuenta que es donde he llegado a hacer lo que a mí me daba la gana, ¿no? El resto de los cuadros han sido esa búsqueda, ha sido ese experimento, esa búsqueda de la carnación en los dibujos, esa búsqueda del tono, del realismo en los bodegones, que un simple objeto se viera de una forma diferente. Por ejemplo, tengo una lata, una botella de disolvente, sí. Me interesaba que se vieran de una forma diferente, que tú la tienes a tu alrededor, no te fijas, pero yo quería en cierta forma que se viera diferente, ¿no? Pues toda esa búsqueda en la copa está reflejado. En la copa es donde, en la copa y en la rosa rosa, hay una rosa que es rosa, es los dos últimos cuadros en los que ellos ya definiendo para dónde debería de ir mi pintura, ¿no? Sobre todo el retrato. El retrato también es algo que me gusta mucho, la carne en general, ¿no? El cómo la luz incide en un rostro, en la cara, en el cuerpo, en el... ¿sabes? Eso es lo que más me llama la atención. Otros temas de interés: la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado un cabildo ordinario de cuentas para este jueves 12 de junio a las 9 de la noche en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente orden del día. Punto primero, preces. Punto segundo, lectura de acta de la sesión anterior y aprobación si procede de la misma. Punto tercero, memoria de actividades del curso pastoral 2013-2014. Punto cuarto, informe económico 2013-2014. Punto quinto, presupuesto para el curso pastoral 2014-2015. Y punto sexto, ruegos y preguntas. Será este jueves día 12 a partir de las 9 de la noche. Y también desde la parroquia de Ubique se informa que la agrupación parroquial de San Antonio de Padua ha organizado los cultos en honor a su titular. Darán comienzo el día 12 de junio con la celebración de la Santa Misa a las 8:30 en la ermita del San Antonio. El día 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, se realizará una ofrenda floral durante toda la jornada y se va a celebrar la Eucaristía a las 8:30. Y el día 14 de junio, celebración de la Santa Misa a las 8:30 y a su término, procesión de alabanzas con la venerada imagen de San Antonio de Padua, contando con el acompañamiento de la agrupación musical ubriqueña. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.